Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del padre Pablo Rossi bajo el título El hombre, confín entre el tiempo y la eternidad. Una visión antropológica correcta. Bien, como dijeron el título de esta primera conferencia, El hombre, confín entre el tiempo y la eternidad. Una visión antropológica correcta. Como introducción, nosotros vamos a ir simplemente leyendo y haciendo algún comentario. Como introducción, comenzamos con una cita del Papa Juan Pablo II, de la Veritatis Splendor. El Papa decía así: los actos humanos son actos morales porque expresan y deciden la bondad o malicia del hombre mismo que realiza esos actos. Expresan y deciden. Yo, por ejemplo, veo un hombre que vienen a pedir una limosna y le da una cachetada al que viene. Digo, ese es un hombre malo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? El acto que hizo expresa la maldad o la bondad de la persona. Era un pobre realmente asqueroso, maloliente, lo abrazó, lo besó y le dio plata. Es una persona buena, porque ese acto moral que hizo libre expresa la bondad que esa persona tiene. Pero no solamente dice expresan, dice también decide. De modo tal de que la persona todavía, suponemos que no ha hecho grandes decisiones en su vida, se puede decir ninguna importante o ninguna, hipotéticamente es imposible, ¿no? Todavía no se sabe si es buena o mala. Y tiene esta ocasión delante de sí y toma, reflexionando, la decisión o de pegarle una cachetada, o de abrazarlo, besarlo y ayudarlo. De modo tal de que ese acto no solamente expresa, sino que decidió la bondad o maldad de la persona. La persona, no, en ese acto, se hizo buena o mala. ¿No? Entonces, los actos humanos son actos morales porque expresan y deciden la bondad o malicia del hombre mismo que realiza esos actos. Estos, se refiere a los actos, no producen solo un cambio en el estado de cosas externas al hombre. Ese acto humano no es que simplemente le lastimó la cara, la causalidad externa, o que lo ayudó y le quitó el hambre. No produce solamente un cambio en el estado de cosas externas al hombre, sino que en cuanto a decisiones deliberadas, califican moralmente a la persona. El cambio más importante que generó es en el interior de la persona misma que lo hizo. Califican moralmente a la persona misma que los realiza y determinan, califican, ese califican es muy fuerte, es muy fuerte. Viene el alumno, no estudió nada, le pongo un 2, lo califiqué. En realidad, el que se calificó fue él. Yo simplemente expreso, pero el que terminó calificando a la persona fue él mismo con ese acto. Por eso, en cuanto a decisiones libres, califican moralmente a la persona misma que los realiza y determinan su profunda fisonomía espiritual. Determina si es bueno o si es malo. La profundidad más grande de la persona. Es buen hombre, es malo. Como pone de relieve, en modo sugestivo, San Gregorio Niceno y el mismo Papa cita a San Gregorio Niceno, que decía así: todos los seres sujetos al devenir no permanecen idénticos a sí mismos, sino que pasan continuamente de un estado a otro mediante un cambio que se traduce siempre en bien o en mal. ¿Sí? Un ejemplo trivial, el pollo, ¿sí? Tengo un pollito chiquitito, va creciendo, crece, se hace más fuerte, se hace gallina, ¿sí? Un cambio que se traduce para bien, después se envejece, se muere, un cambio que de alguna manera se traduce para mal. Así pues, ser sujeto, sometido a cambio, es nacer continuamente. Nacer, tomado en sentido análogo, era pollito, nace al pollo adulto, a la gallina. Nace continuamente. Pero aquí, se está refiriendo al caso del hombre, el nacimiento no se produce por una intervención ajena, como es el caso de los seres corpóreos. Esta botella de agua está acá, ahora nació al estar ahí. Un modo de hablar, se dice análogo, ¿no? Nació al estar ahí, pero por algo externo, la moví yo. El pollito que pasó a ser gallina, ahora, es por algo que de alguna manera también es externo, es su misma naturaleza, la naturaleza de las cosas, que él la hereda simplemente. Pero aquí el nacimiento no se produce por algo ajeno, sino que es el resultado de una decisión libre. Entonces yo nací a ser bueno, no nací bueno. Yo nací a ser bueno por una decisión que yo mismo tomé. O nací a ser malo por una decisión que yo mismo tomé. Y así nosotros somos, en cierto modo, nuestros mismos progenitores. Porque es con una decisión libre mía, auténticamente mía, que ni siquiera me la impone la naturaleza. En cambio, al pollo se la impone la naturaleza, no puede decir, hoy no crezco. Somos nuestros, creándonos como queremos. ¿Querés ser bueno? Te podés hacer bueno. ¿Querés ser malo? Te podés hacer malo. La decisión es tuya. Y con nuestra elección, dándonos la forma que queremos. Es el texto del Papa Juan Pablo II, importante. Bien, ¿qué cosas afirma este texto? En primer lugar, repitiendo velozmente, las cosas que vemos están sometidas al cambio, cambian las cosas, todas las cosas que vemos son cada vez más viejas, se mueven, cambian en algún modo. Este cambio le llega desde afuera, por ejemplo la botella que yo cambié de lugar, o el mismo pollo que crece por su propia naturaleza que de alguna manera le viene dada. Por consiguiente, ese cambio, como le viene de afuera, es meramente externo y superficial. Modo de hablar, ¿no? Modo de hablar, pero es superficial, digamos que no es muy profundo. En cambio, el hombre puede cambiar por una decisión libre que nace de él, de su propio interior. Es, siempre análogamente hablando, de alguna manera creador, ¿sí?, de esa decisión. Por consiguiente, es un cambio profundo porque nace desde adentro. Fíjense entonces que la diferencia, y esto es lo más importante y lo que quiero que se comprenda, la diferencia no es solamente el origen del cambio. En mi decisión libre nace de adentro. En la manzana que cae del árbol nace de afuera. ¿Sí? La gravedad que la trae. No es simplemente el origen, si es de adentro o de afuera, sino la profundidad del mismo. La manzana, como no toma decisiones libres, no puede cambiar mucho profundamente. Es algo meramente superficial. En cambio, nosotros que tomamos decisiones libres, por ser justamente dueño de esa decisión y nacer de adentro nuestro, es un cambio profundo. En cuanto a decisiones deliberadas califican moralmente a la persona misma que los realiza y determina en su profunda fisonomía espiritual. Bien, ¿sí? El ejemplo ya puesto, evidentemente, la manzana que cae del árbol y le golpea la cabeza al pobre nene que está debajo y le lastima incluso, le lastima, evidentemente la manzana no cambió mucho profundamente. Qué mala que es esta manzana, no se dice eso. En cambio yo le hice lo mismo al nene. Le pegué un cachetazo y capaz de que le hice el mismo daño, pero soy una mala persona. ¿No? Soy una mala persona. Por eso el hombre no solo es dueño de su destino, sino que por ser dueño de su destino, ese destino es más profundo. Yo estoy llamado a algo que es más profundo, más trascendente, más importante de aquello a lo cual están llamadas las cosas que no son libres. No solamente que soy dueño de mi destino, estoy llamado a algo más importante, porque puedo cambiar más profundamente. Ese destino es más profundo, es un destino particular, propio del hombre entre todas las cosas creadas, corpóreas que nosotros vemos. Un destino que lo cualifica interiormente. Es más, en este curso, acá me adelanto un poco, no es propiamente lo que quiero transmitir en esta charla, en este curso intentaremos mostrar que el ejercicio de la libertad cualifica de tal modo a la persona que es lo que le permite unirse a Dios, ¿sí? Mediante el conocimiento y el amor, ¿no? Lo más, sin demostrar ahora esa posibilidad, lo más que una criatura finita, sin demostrar ni siquiera la existencia de Dios, por el momento no demostrando nada, pero lo más que una criatura finita podría llegar a aspirar, si fuese posible, es unirse a Dios, que es infinito. Esa unión, evidentemente, no es corpórea, como la tapita esta unida a la botella, ¿no? Es una unión espiritual, producto del conocimiento y el amor, que necesariamente tiene que ser libre, libre. Entonces, la libertad cualifica al hombre de tal modo que le permite unirse a Dios. El fin. Bien, título de la exposición. Veremos. Fíjense que las cosas corporales son determinadas por leyes y no se cualifican interiormente. La manzana no decide libremente, como cuando yo me tiro a la pileta, en dónde caer. ¿Sí? Está determinada por leyes, el cuándo, el cómo, dónde, determinado, no toma decisiones. Incluso los animales, tema que se podría llegar a discutir con preguntas o en alguna discusión, el tiempo no va a dar. Los animales que toman unas ciertas decisiones no son libres, no son libres, siguen el instinto de su naturaleza. El hombre es corporal, pero indudablemente supera la materia. Porque la materia sigue leyes necesarias y el hombre es libre, no está atado a las cosas materiales. ¿No? Imagínense, si la materia fuese libre, los científicos no podrían predecir nada. ¿Sí? Mañana va a salir el sol a tal hora. No, capaz que toma otra decisión. ¿Sí? Si la materia fuese libre, los científicos no podrían hacer. En cambio, el hombre no está atado a eso, lo trasciende, es libre, decide por sí mismo, es capaz de ser bueno o malo, por eso, siendo corporal, evidentemente somos corporales, tiene algo que no es propio de los cuerpos, sino de los ángeles y de Dios. Por eso el título de este trabajo, de esta exposición, El hombre con fin entre el tiempo y la eternidad. Tiene cosas que son propias de las cosas del tiempo, y cosas que son propias de las cosas eternas. Está en ambos lados, en el confín. El hombre siendo corporal y temporal tiene algo que es propio de las cosas eternas, es libre, decide, se cualifica como bueno o malo. Bien. Segundo, entonces, primer punto, como introducción se puede decir el tema de la libertad, ¿no? De la importancia de la libertad. Bien. Y segundo punto, naturaleza del alma humana. Este punto es de alguna manera más fácil, por eso nos permitimos de alguna manera seguir más rigurosamente los razonamientos. Bien, en primer lugar, tipos de perfecciones, ya se va a explicar con el texto, ¿no? Bien. Las cosas que vemos son compuestas, ¿sí? Tengo acá delante mío un micrófono, un reloj, una botella y un mouse. Son cosas compuestas, fíjense, puedo decir una, dos, tres, cuatro, son cuatro cosas, de modo tal de que cada una tiene una cierta unidad. Esto es una cosa, ¿sí? Una, otra cosa, otra y otra. Pero al mismo tiempo son compuestas. Puedo decir, y no me equivoco, son cuatro cosas, pero al mismo tiempo uno de ustedes me puede decir, no, padre, no son cuatro, mire, acá este tiene dos, tres agujas, tiene tres agujas, una malla, un pernito, adentro tiene muchos engranajes. Entonces, si bien es uno, este tiene una tapita, un plastiquito, una etiqueta, el agua adentro y el plástico, el micrófono, el mouse. Entonces, si bien son una cosa, al mismo tiempo no son cosas que son absolutamente simples. Entonces, no tienen una unidad absoluta. Es una unidad, se puede decir, de composición. ¿Sí? Son una, pero compuestas en muchas. Interesante. Es importante, vamos de a poco. Parece que no sirve para nada y que no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, pero de a poco se va a ver. Tipos de composiciones. Las cosas son compuestas. Los tipos de composiciones pueden ser diversos. En primer lugar, una composición que se llama así, partes extra partes. Tema clásico de filosofía, si alguno ha estudiado. Tiene partes, tiene tres agujitas, un pernito, la carcasa, una malla, tiene partes, pero las partes están una parte fuera de la otra parte. Un perro tiene cuatro patas, cada pata del perro está fuera de la otra. Dos orejas, las orejas están fuera de las patas, la nariz, la cabeza, la cola. Partes extra partes, una fuera de la otra. A veces, una observación interesante que hace pensar mucho, a veces las partes no se ven afectadas interiormente cuando están en la composición. Por ejemplo, en este reloj, cada agujita que tiene, si yo la saco y la pongo sobre la mesa, la agujita, no es que la aguja cambió mucho en sí misma. No hay un cambio. Es verdad, hay algún cambio, pero meramente exterior. Acá está apoyadita sobre un extremo y está girando, mientras que ahí está quieta. ¿Sí? Es verdad. Pero interiormente no cambió. En cambio, hay otros ejemplos de una cosa compuesta de partes extrapartes, por ejemplo, el perro, por ejemplo, una persona. ¿Sí? Una cabeza, dos piernas, ojos, nariz. En donde las partes son partes extra partes, pero de alguna manera cambian interiormente cuando están dentro del todo. ¿No? Por ejemplo, yo en un cadáver agarro el ojo, lo meto sobre la mesa para examinarlo, hacer una autopsia. Sí, es una cosa dura, inexpresiva. ¿Sí? Mientras que está en la persona y el ojo tiene vida, me manifiesta los deseos, los temores. Puedo saber que esta persona está contenta, está triste, ¿no? Y eso está en el interior de alguna manera de ese ojo. De modo tal que, fije, la mano, lo expresiva que es, puede ser cariñosa, ¿no? Mientras que en el cadáver ahí es un pedazo de carne. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense cómo, si bien son partes extra partes, como la parte cambia interiormente cuando está en el todo, parecería que el todo, de alguna manera está dentro de esa parte, de alguna manera, ¿no? Mientras que en un reloj, por ejemplo, no. Bien, un tipo de composición parte extra parte. Otro tipo de composición es cuando una perfección se encuentra en un sujeto. Es una composición, pero distinta. Por ejemplo, yo en el pollo, supongamos que tenemos un pollo cocinado, le puedo sacar una pata. Acá está el pollo, acá está su pata, miren, se la saqué. En cambio, por ejemplo, en un tomate, que es rojo, ¿no?, que es una composición, ¿sí? Porque este tomate ayer era verde, hoy maduró, ¿sí? Y me dice, yo soy el mismo que ayer, pero ahora soy rojo, me dice. ¿Sí? Ahora soy rojo, soy el mismo, te lo puedo asegurar. ¿Sí? Entonces una cosa es el tomate y otra cosa es su color, porque el tomate es el mismo, ¿no?, pero el color antes no estaba. Pero no puedo sacar el rojo. No es que yo agarro el rojo y le digo, mira, acá tengo el rojo y acá tengo el tomate, como puedo, sí, acá tengo la pata y acá tengo el resto. Entonces no es una parte fuera de la otra, es una perfección, así se llama, en un sujeto, dentro, ¿no?, dentro, perfecto. Esta perfección se llama a veces forma, se le da distintos nombres, a veces se llama acto, a veces se llama simplemente perfección. Normalmente, el acto, la perfección, la forma, inhiere, se usa esa palabra, como que se mete adentro, inhiere en su sujeto, el rojo en el tomate, normalmente a través de una capacidad del sujeto. El sujeto tiene la capacidad. El tomate era verde y, a ver si me viene un ejemplo, y la hoja es verde. Pero el tomate tiene la capacidad de llegar a ser rojo, esa hoja no. Tengo un pedazo informe de mármol y un pedazo informe de arena, pero ese pedazo informe de mármol puede llegar a ser el rostro de Platón. Entonces, no tiene, pero tiene la capacidad. Normalmente, la forma, el acto, inhiere en el sujeto a través de algo que se llama potencia, capacidad, facultad. Y acá, ejemplos, el hombre tiene el acto de visión, ve, sí, estoy viendo, ahora no, sí, ve a través de una potencia que es la vista. La paloma vuela a través de una potencia que es su capacidad de volar, para ponerle un nombre. Yo estoy sentado y la paloma también. Ninguno de los dos estamos volando, pero la paloma tiene la capacidad, yo no. El hombre que tiene inteligencia y puede hacer un acto de conocimiento propiamente intelectual, matemático, por ejemplo. Bien. Entonces, este otro tipo de composición. Un acto en un sujeto. Los actos son diversos tipos de actos y acá entramos en algo que es muy importante. Diversas clasificaciones. Después pueden hacer preguntas y si es crucial la pregunta, casi existencial, la pueden hacer ahora, levantan la mano. Bien. El acto puede ser primero, se llama así, es un modo de ser más bien estable. Por ejemplo, este mármol que tiene la figura del rostro de Platón. Es un acto primero, estable. Yo que soy hombre. Un acto estable. En cambio, hay actos segundos, se llama así, operaciones. Por ejemplo, el hablar. Yo soy hombre, acto primero, y estoy hablando, acto segundo. Estoy parado, acto segundo, me siento, otro acto, ¿no? Son operaciones. Perfecto. Importante. Son cosas que debemos aprender, después las aplicamos. Otra clasificación. Forma accidental. Habíamos dicho que es composición, forma y sujeto que lo recibe. La forma es accidental. El sujeto que lo recibe se llama sustancia. El perro es una sustancia, un accidente de él, su temperatura, está agitado, corrió mucho, tiene una temperatura alta. Perfecto. La sustancia recibe, habría que ponerlo también entre comillas, porque o soporta la forma accidental. Por ejemplo, el tomate que soporta el rojo. Lo está como sosteniendo. El rojo es en el tomate lo soporta. Veo un tomate rodando, no veo el rojo rodando solo. El rojo está desesperado por ser en alguna sustancia, solo no puede ser. ¿Sí? Por eso es siempre en otro que lo soporta los accidentes. Definiciones, podemos dar, la sustancia se define como lo que es en sí, una definición, ¿sí? Aquello por cuya esencia es en sí y no en otro, le compete ser en sí y no en otro. La forma accidental o directamente accidente se define como lo que es en otro. Perfecto. Otro tipo de forma es la misma forma sustancial, así se llama, que constituye la sustancia. Fíjense que esta forma es muy importante, constituye la sustancia. La sustancia no recibe propiamente la forma sustancial. Yo soy hombre, tengo un acto, hombre, y ahora hace calor, tengo esta temperatura, yo recibo la temperatura, yo, Pablo Rossi, estoy a 20 grados y ahora recibo otra temperatura, estoy a 25. Pero no se puede decir que yo recibo mi forma sustancial. Yo recibo ser hombre. No es que yo soy una cosa que no sé qué es y recibo el ser hombre. No. La forma hombre me constituye a mí. Me hace, se puede decir de alguna manera. ¿No? Entonces, la forma sustancial constituye la sustancia. El hombre recibe la temperatura, pero es constituido por la forma hombre. Finalmente, otro tipo de forma, muy importante también, la forma de orden, así se llama, que es simplemente una forma, un acto, una perfección, que es el orden con el cual se ordena un grupo de sustancias ya constituidas. Por ejemplo, un equipo de fútbol, ¿sí? No es una sustancia. Uno se inclina a pensar que cada uno de los jugadores es una sustancia, ¿no? Y el equipo de fútbol es simplemente un orden. ¿El reloj es una sustancia? ¿O será el orden de las partes que lo componen simplemente? Una Ferrari, 300 kilómetros al hora. Por hora, ¿es una sustancia? ¿Sí? ¿O son diversas sustancias? ¿Yo soy una sustancia? ¿O soy simplemente un conjunto de moléculas? ¿Qué soy yo? Entonces, todo esto lo vemos para hacernos y contestar esta pregunta acerca de la naturaleza del hombre. ¿Qué es el hombre? Entonces, el hombre y su unidad sustancial. ¿El hombre es una sustancia o un conjunto de sustancias? ¿Por qué? Porque hay una tendencia, muy notoria, evidentemente, mecanicista, a pensar que el hombre es simplemente una cosa meramente material, orden de materia, de moléculas. Como que si yo pudiese, de alguna manera, así como me dan un montón de piezas, ¿sí? Me dan un montón de piezas y me dicen, mira, con estas piezas puedes armar una Ferrari. Yo creo que no lo puedo hacer, pero si alguno lo sabe, la puede armar. Y la Ferrari sale andando a 300 kilómetros a la hora. En cambio, si yo voy a una carnicería y le digo, bueno, deme una cabeza, cuatro patas, una cola, ¿sí? El cuerpecito ahí. Y digo, bueno, lo empiezo a coser y armo la vaca, ¿sí? Armo la vaca, la armé. Y, ¿no? Entonces, ¿la vaca es simplemente la unión de sus partes? ¿La Ferrari es simplemente la unión de sus partes? La pregunta, ¿no? Importante. Bien, entonces, El problema entre aquellos que hablan del hombre como una unidad que tiene alma, o el hombre como una mera cosa material compuesta de elementos, filosóficamente esa pregunta se hace así, ¿sí? ¿El hombre tiene una unidad sustancial o es simplemente una unidad de orden? ¿La forma hombre es forma sustancial o es forma de orden? Habíamos dicho que había tres formas: la accidental en la sustancia, ¿sí? La sustancial, que constituye la sustancia, la forma de orden, que es simplemente el orden de las sustancias. ¿Qué cosa es hombre? Bien, y la argumentación. La sustancia es, que es una sustancia, se distingue del conjunto de sustancias simplemente ordenados, porque la sustancia, que es una, no se explica por la mera suma de sus partes. En cambio, el conjunto de sustancias sí se explica por la mera suma de sus partes. Que en este caso, porque es un conjunto de sustancias y se explica por la mera suma de sus partes, en este caso las partes son cada una sustancia. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Entonces, una Ferrari se explica por la simple suma de sus partes. Yo la armo y funciona. En cambio, cada parte no se ve afectada interiormente. ¿Sí? No se ve afectada interiormente. El pistón, ¿sí? La rueda, sí, ahora gira 300 kilómetros a la hora, pero no es que cambió interiormente. Se explica por la simple suma, unión. En cambio, la vaca, ¿sí? Que yo uno, y todos los animales, no se explican por la simple suma de sus partes. Es algo más. Es más, habíamos dicho, ¿se acuerdan el ejemplo de que hay veces que las partes se unen, pero cada parte cambia interiormente? Indudablemente hay algo de la vaca que está todo eso presente en cada una de sus partes. La vaca me expresa, es curiosa, me mira. El hombre, entonces, es una sustancia. Y la forma hombre es una forma sustancial. Bien, esta forma sustancial en los vivientes se llama alma. Alma, la llamo así. Es muy particular, entonces le pongo un nombre particular. Alma. ¿Qué cosa es el alma? La forma sustancial. Ese acto, esa perfección que constituye de alguna manera al viviente. Bien. El viviente no recibe propiamente el alma, recibe accidentes. El alma lo constituye, por eso soy yo y mi alma, más o menos, no es tan así, porque no es que yo y mi alma que viene, yo soy constituido por mi alma, constituido por mi alma, es la forma sustancial. Bien. Recapitulando entonces velozmente, en la introducción vimos que el hombre era libre, elige y es capaz de hacerse bueno o malo. ¿Sí? Ahora hemos visto que hay tres tipos de formas: la forma accidental, soportada por la sustancia; la forma sustancial, que constituye la sustancia; la forma de orden, que ordena un conjunto de sustancias. Y hemos visto que el hombre no es un mero conjunto de moléculas, sino que es una sustancia constituida por su alma, que es la forma sustancial. Atención, no se tiene que imaginar como un fantasma, ¿sí?, que viene por ahí y está detrás de mí, en mis espaldas. No, es forma exacta, es mía, como el rojo en el tomate, es mío, pero con una diferencia: el rojo no constituye al tomate, mientras que mi alma me constituye como tal. ¿No? Bien. Alma, forma sustancial. No somos un mero conjunto de materia ordenada. Bien. Ahora, velozmente, es rápido, y después de esto, el último punto y terminamos. velozmente, demostración de que esta alma, que es forma sustancial, es mía, me constituye como hombre, es subsistente y por consiguiente inmortal. O sea, cuando este cuerpo se corrompa y se pudra, esa forma sustancial seguirá. Seguirá, es el alma. Después los teólogos dirán, va al cielo, va al infierno. Nosotros filósofos llegamos simplemente a demostrar que existe y que sigue. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, demostramos rápidamente. El hombre, decimos, afirmamos, lo veremos después, hace algo con su alma. ¿Sí? Yo hago algo con mi mano, con mi cabeza, con mi pie, hago algo con mi alma, en lo cual no uso para nada del cuerpo. Hago cosas con mi alma, en lo cual no uso para nada del cuerpo, solo el alma. ¿Sí? Lo veremos después, ahora lo afirmo. Si el alma no depende del cuerpo para obrar o hacer una cosa, no depende del cuerpo para hacer, esa es la argumentación. Porque si dependiese del cuerpo para hacer, dependería para todo. Y si no depende del cuerpo para hacer esto, es señal que no depende del cuerpo para hacer. El ejemplo análogo, si yo dependo del aire para hacer, no puedo hacer nada sin el aire. Si el aire es absoluto, dependo para ser del aire, no puedo hacer, ¿puedo caminar sin aire? No, porque no soy. ¿Puedo hablar sin aire? No, porque no soy. ¿Puedo pensar sin aire? No, porque no soy. Entonces, si yo dependo de una cosa para ser, dependo de esa cosa para todo. Mira, yo no dependo de una manzana para vivir. No dependo de la manzana para vivir, puedo vivir con agua. Bueno, entonces puedo hacer muchas cosas sin la manzana. ¿Está? Capaz que no puedo hacer un budín de manzana, pero sí puedo hacer muchas cosas. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que el alma hace sin usar del cuerpo? Yo, con el alma, y por consiguiente el alma sin usar del cuerpo. Santo Tomás, en un texto súper famoso, muestra cómo el alma no usa del cuerpo cuando conoce la naturaleza o principios universales de los mismos. Conozco la naturaleza de todos los cuerpos, por consiguiente no tengo la naturaleza de ninguno de ellos, dice Santo Tomás. Y un ejemplo, nosotros igual, por razones de tiempo, no profundizamos en ese argumento y damos otro que es igual, que nos sirve más para esta conferencia. Lo que hacemos con solo el alma, sin el uso del cuerpo, es la decisión libre. Las decisiones libres que yo tomo son propias del alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la elección libre el alma no usa del cuerpo, porque los cuerpos se mueven según leyes necesarias. La manzana no elige dónde caer. Todas las cosas corporales se mueven según necesidad. En cambio, yo elijo, soy libre. En la raíz de esa elección hay un acto que no puede usar del cuerpo, porque si lo usase, estaría determinado en eso. Porque el cuerpo sigue una ley necesaria. Entonces es eso. Por eso, en la raíz de la elección, el alma no depende del cuerpo, porque esa dependencia la pondría en el ámbito de la necesidad. Entonces, si el alma no depende del cuerpo para obrar, no depende del cuerpo para ser. ¿Sí? No depende del cuerpo para ser. Por consiguiente, corrompido el cuerpo, el alma subsiste. Y acá, esta frase no la demostramos, porque no tenemos tiempo, es más, creo que tal vez ya nos pasamos, y no pudiéndose corromper en sí misma, es inmortal. O sea, no solamente una vez que este cuerpo se pudra, el alma va a seguir, sino que va a seguir para siempre. Para siempre. eternamente, podemos decir. ¿Sí? Bien. El que entiende este argumento, bien, no duda para nada, ni puede dudar de que el alma existe y que es inmortal. Se siente reseguro. Después de la muerte yo voy a ser. ¿Sí? Es un argumento riguroso. Hay que entenderlo, meditarlo, profundizarlo. Terminamos, último punto. Ya repasamos, ¿no? ¿Sí? ¿Termino? Bien. Las cosas que terminan en el tiempo no tienen sentido en sí. ¿Eh? No tienen sentido en sí. No sé si ustedes tuvieron la experiencia de la muerte de un ser querido. ¿Sí? Y uno dice, tantas preocupaciones, tantas discusiones que tuve, se arrepiente de tantas cosas uno en ese momento. ¿No? Son cosas que terminaron, no tiene sentido. Uno se da cuenta en esos momentos que son las cosas que perduran las que tienen sentido. Las cosas que terminan, no. Entonces, el único sentido que tienen las cosas que terminan, ¿para qué sirve esto que va a terminar? Esta computadora, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Cosas que van a terminar. El único sentido que tiene es servir a las cosas que no terminan. Adquieren un sentido. Por ejemplo, con esta computadora hice la caridad. Enseñé. Entonces, en el momento de la muerte, la computadora ya no va a estar, pero tuvo un sentido. Porque quedó la moralidad de mi acto. Fui bueno con ella. Entonces, las cosas que terminan no tienen sentido. Tienen sentido solamente en la medida que ayuda a las cosas que no terminan. Bien. Las cosas de este mundo tienen entonces como único sentido, porque todo lo que este mundo hay termina, tiene como único sentido servir al hombre para que éste alcance su fin. Pero el hombre alcanza su fin según la moralidad de las elecciones libres que hace. Porque vos no te haces grande por ser un gran matemático, un gran ingeniero, construir un puente. Porque esas cosas no son la moralidad, las decisiones libres, son las cosas superficiales, como el pollo que crece, la manzana que cae, ¿no? Las cosas que te cualifican a vos como persona, que te hacen ser grande, son la moralidad de tus decisiones. ¿No? Por eso el hombre alcanza su fin según la moralidad de las elecciones libres que haga, ya que sus elecciones libres lo cualifican en lo más profundo. Este tipo es un gran matemático, pero es malísimo. Es una persona repulsiva, insulta a todo el mundo. ¿Qué es? ¿Una buena persona? No. ¿Es un gran hombre? No. Entonces, es la moralidad lo que cualifica. ¿Sí? Y no puede quedarse sin elegir nada como una piedra. ¿Sí? Digo, no, yo no hago nada malo. No, tengo que elegir. Tengo que elegir, y con la moralidad de esas elecciones alcanzaré mi fin. ¿Mm? Perfecto. Si el hombre elige mal, es malo, y su existencia no tendrá sentido. Y no tendrá sentido ninguna de las cosas que usó, porque las cosas adquieren su sentido cuando el hombre las usa, porque las cosas terminan, no tienen sentido en sí mismas. Y si uno, en cambio, elige el bien, adquiere el sentido de su vida, ¿no? Y le da sentido a todas las cosas. Entonces, nótese la gran responsabilidad que tiene el hombre con su libertad. No solamente da sentido a sí mismo, sino que le da sentido a todas las cosas. ¿Sí? Y así, ¿sí? Dios crea al hombre libre para dar la posibilidad del sentido al hombre y a toda la creación. A pesar de que el hombre, la libertad del hombre implique un riesgo, porque puede pecar y hacer cosas malas. ¿Sí? Entonces el razonamiento es este: nosotros nos hacemos responsables de nuestro fin y del fin de todas las cosas. Para poder hacer eso, tenemos que ser libres, sí o sí. Pero la libertad es un riesgo, un peligro. Podemos hacer mal uso de la libertad y pecar. Miren estos textos del Papa. Termino así. el hombre. Esto es todo texto del Papa Juan Pablo II, catequesis del 21 de mayo del año 1986. El hombre, aunque tiene como fin a Dios, es sin embargo un ser que es fin en sí mismo. Es inmortal su alma, dura para siempre, fin en sí mismo. El hombre, creado a imagen de Dios, ¿por qué creado a imagen de Dios? Porque puede elegir, porque es libre, porque tiene en común eso que es propio de los ángeles y de Dios. En el hombre, toda la creación visible debe acercarse a Dios encontrando el camino de su plenitud definitiva. ¿Por qué? Porque la creación visible, que no es libre, tiene sentido si yo la uso bien. Hay textos de la Biblia, ¿no? Como toda la creación sufre con el pecado del hombre. Es este sentido. Y el Papa termina diciendo, el pecado es oposición radical a Dios. Es aquello que Dios, de modo decidido y absoluto, no quiere. No obstante, lo ha permitido creando seres libres. ¿Y por qué se arriesgó Dios a eso? Usamos un lenguaje explicativo, ¿no? Ha permitido el pecado, que es consecuencia del mal uso de la libertad. De este hecho podemos deducir que a los ojos de la sabiduría trascendente de Dios, en la perspectiva de la finalidad de toda la creación, era más importante que en el mundo creado hubiese libertad, aún con el riesgo de su mal empleo, que privar de ella al mundo para excluir de raíz la posibilidad del pecado. Entonces es un riesgo, pero es el único modo de que la creación tenga un sentido. La creación tiene sentido porque existe la libertad. Hay que usarla bien. Dejamos acá.